Es momento de quedarnos con nuestra programación especial dedicada a las elecciones del próximo 9 de marzo, la campaña electoral que poco a poco va consumiéndose, ya a pocas jornadas de que finalice, y nosotros, que ya saben que durante esta semana, desde ayer, estamos centrándonos durante estos días en las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, después de que les llevásemos las propuestas de los diferentes partidos la pasada semana sobre las elecciones generales. Y ya decimos, durante estas jornadas, después de ayer escuchar a Coalición Andalucista, hoy nos vamos a quedar con Izquierda Unida, sus propuestas, y además a través de su candidato número uno por Cádiz al Parlamento Andaluz, Ignacio García, a quien ya vamos a pasar a saludar. Ignacio García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos, por supuesto, quedarnos con las propuestas, las ideas que aporta Izquierda Unida durante esta campaña que, por comenzar, Ignacio, en este sentido, no sé si está viendo una campaña muy diferente a la de, bueno, pues otras elecciones, otros comicios. ¿Hay alguna diferencia, hay cambios que vaya viendo después de estos años que hemos llevado de democracia? Bueno, esta campaña está resultando intensa, pero sobre todo hay dos aspectos que yo calificaría de muy negativos, ¿no? En primer lugar, el hecho de que el debate andaluz quede postergado con respecto al debate estatal, que engulle todo, lo cual me parece una tremenda falta de respeto, porque era previsible por parte del señor Chávez al haber convocado elecciones conjuntas. Yo creo que incluso la escenificación del debate entre Chávez y Arenas el pasado domingo, pues da una imagen un poco de que van de teloneros de sus respectivos jefes Zapatero y Rajoy. Eso es malo para Andalucía, y ninguna autonomía de primera, como la nuestra, es decir, ni Euskadi, ni País Vasco, ni Galicia, ni Cataluña, hubieran nunca convocado unas elecciones autonómicas junto con unas generales con los elementos de tensión que se dan en este momento en el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque parece haber un intento descarado de bipartidismo, es decir, de intentar reducir la oferta electoral a dos opciones, que son los dos partidos mayoritarios en número, lo cual significa un empobrecimiento tremendo de la sociedad andaluza que no responde a ese bipartidismo. Andalucía es mucho más que dos. Y lo cual supone cercenar el debate, porque en el fondo los dos grandes partidos, y me refiero a grandes, insisto, en número de representantes, tienen mucho que callar uno delante del otro, porque más allá de matices, y no voy a decir que sean iguales, pero más allá de matices, sus diferencias en lo sustancial, como es fundamentalmente lo económico, no son demasiado importantes. Entonces tienen mucho que callar, el debate llega a aburrir, y hay un interés en que no haya otro partido como Izquierda Unida interviniendo en determinados debates, porque es el que realmente plantea alternativas y cuestiona aspectos importantes de nuestro sistema social. Una campaña electoral que, como decimos, va avanzando. Ayer, con ese debate a dos, que por lo que me comenta Ignacio, de Izquierda Unida, me imagino que se vería no como la mejor opción a debatir, por lo que me comenta, y por esa crítica, esa denuncia que hacéis, además, en cuanto al bipartidismo, ¿no? Sí, bueno, tampoco lo seguí con mucho interés, porque todo el desarrollo del debate fue bastante previsible, ¿no? Lo poco que vi, y por lo que he escuchado esta mañana en algunos medios informativos, creo que hubo episodios realmente lamentables, ¿no? Parece que dos personas que aspiran a ser presidente del gobierno de España ponerse a discutir sobre la subida de los huevos o la leche o las verduras o el pan o el vestido denota que poco proyecto de fondo político tienen y que poco tienen de qué hablar, ¿no? Porque además se ponen a discutir de temas que realmente no controlan, porque ambos han optado por un sistema neoliberal de mercado sin ningún tipo de intervención pública, sin ningún tipo de control, y por tanto están discutiendo sobre cosas, insisto, que ellos no controlan y que, por tanto, en el caso positivo no pueden presumir ni pueden criticar al adversario. Bueno, pues ya decimos que esto en referencia un poco a cómo se está desarrollando la campaña, pero miramos a Andalucía. Durante estos días ya decimos que estamos centrando nuestra atención en el debate autonómico, y en ese sentido vamos a pasar, si le parece, a un poco el mensaje por el que está apostando Izquierda Unida en estas últimas jornadas dentro de lo que es el debate andaluz. ¿Cuáles son los puntos en los que estáis poniendo mayor énfasis en estos últimos días de campaña? Bien, pensamos que fundamentalmente Izquierda Unida hace falta. Hace falta para cambiar el escenario político, hace falta para romper este bipartidismo que es empobrecedor y que conduce a una Andalucía mucho más gris, mucho menos rica. Para parar a la derecha hace falta Izquierda Unida, porque se ha demostrado que gobernando el Partido Socialista con una política muy seguidista de la derecha en cuestiones importantes, la gente prefiere votar el original a la fotocopia. Es decir, gobernando el Partido Socialista, el Partido Popular está subiendo y solo se puede parar desde políticas de izquierda. Por tanto, Izquierda Unida hace falta para realmente que haya un cambio en Andalucía, un cambio que es necesario por el agotamiento del proyecto Chávez, pero que desde luego no puede venir de la mano de una derecha muy conservadora, en ocasiones salvaje, que reúne elementos de extrema derecha y que siente una gran nostalgia de la dictadura. También hace falta Izquierda Unida para cambiar el modelo social, para mejorar las relaciones entre las personas y entre los trabajadores y el proceso productivo. Han crecido tremendamente los beneficios de las empresas, sin embargo, no han crecido, ni mucho menos en igual proporción, el poder adquisitivo de los trabajadores. Y hace falta Izquierda Unida en este momento, pues para evitar que la crisis económica indudable que estamos pasando no recaiga siempre sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Son los que soportan realmente la economía andaluza. Una crisis que, si se intenta gestionar con recetas políticas de la derecha, a lo que nos lleva es a reducción salarial, pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y también, lo que es muy grave, a merma de la calidad y de las prestaciones de los servicios públicos, como son educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, lo cual de alguna manera ya venimos padeciendo por esas políticas de derechas que con mejor o peor estilo practica también el Partido Socialista. Pues nos vamos a quedar con esos bloques que usted nos comentaba. Por ejemplo, podríamos comenzar con el ámbito sanitario, un aspecto en el que, además, en relación a nuestra provincia y más concretamente en relación a nuestra comarca, incluso a nuestra localidad, desde Izquierda Unida, se ha venido trabajando durante todo este tiempo, y bueno, pues una prueba de ello es la visita que Ignacio García ha realizado en varias oportunidades para reunirse con el Movimiento Ciudadano Especialista ya, por ejemplo. En el ámbito sanitario, ¿cuál es la apuesta de Izquierda Unida? Bueno, en el ámbito sanitario creemos que para nosotros la situación de Ubrique ha sido iluminadora, ¿no? En el ámbito sanitario andaluz, y más concretamente en la provincia de Cádiz, es necesario un debate a fondo y es necesario una mejora en todos los escalones de la gestión sanitaria o la política sanitaria, ¿no? Empezando por el sistema preventivo, continuando por sobre todo el sistema de atención primaria. Son muchos los ambulatorios o centros de salud que se necesitan en Andalucía, son muchísimas las localidades o los municipios que, como Ubrique, reclaman un nuevo centro de salud. Siguiendo por el tema de despliegue, digamos, o la atención de especialistas, creo que eso en Ubrique lo conocen perfectamente, cómo no hay suficientes especialistas o cómo estos muchas veces, por razones escasamente lógicas, como ocurre en el caso de Ubrique con Villamartín, obligan o causan determinadas molestias a los usuarios, obligándoles a desplazamientos incómodos de varias horas para consultas o revisiones que pueden durar 10, 15 minutos en muchos casos, ¿no? Y continuando también por el sistema hospitalario o el escalón del nivel de atención hospitalaria, donde la Sierra de Cádiz, y en concreto Ubrique, sabe cómo, en función de a qué hospital comarcal estés adscrito, vas a tener mejor o peor atención. Sabemos que el hospital, por ejemplo, de Villamartín, al que tienen que acudir los ubriqueños y ubriqueñas, pues resulta que no tiene especialidades importantes como cardiólogo, como neumólogo, como alergólogo, no tiene unidad de cuidados intensivos, no tiene unidad del dolor, etcétera, mientras que, bueno, pues si has tenido la suerte de nacer en Grazalema o en Benaocaz o en Villaluenga, pues estás adscrito al Hospital de Ronda y tienes todos estos servicios, ¿no? Creemos que el sistema sanitario está contribuyendo a crear desigualdad en Andalucía y, claro, naturalmente no es ajeno a esto el hecho de que Andalucía gasta por habitante 200 euros menos al año que la media del Estado y 400 euros menos al año que otras comunidades autónomas, ¿no? Esto es una cifra que, multiplicada por los 8 millones de andaluces, es importante y que Izquierda Unida quiere cambiar mediante una inversión mayor, un gasto mayor por habitante, por tanto más soporte presupuestario, y también mediante una defensa ultranza de la sanidad pública. Y decimos defensa ultranza de la sanidad pública porque el Partido Socialista, especialmente en la provincia de Cádiz, y ellos lo saben muy bien, la gente de Ubrique, está recurriendo con demasiada frecuencia al concierto. El hospital de Villamartín es concertado, el hospital de Sanlúcar, el hospital del puerto de Santa María, de Cádiz, son concertados, y yo no pongo en duda la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras. Lo que sí ocurre es que esos conciertos no recogen una cartera de prestaciones suficientes y, sobre todo, no se inspecciona por parte del Servicio Andaluz de Salud de manera suficiente a la prestación que dan esos hospitales y si realmente incluso se atienen al convenio. Por tanto, en resumen, es necesario apostar por lo público, es necesario abrir un debate importante sobre la organización del sistema andaluz de salud, sobre el Servicio Andaluz de Salud, y es importante, sobre todo, dedicar bastante más presupuesto a la sanidad andaluza. De sanidad a educación, también en cuanto a vuestras propuestas, la apuesta por una educación pública, centros públicos ir eliminando los centros concertados es la apuesta, ya decimos, también en educación al igual que en sanidad, ¿no? Sí, efectivamente nosotros hacemos una apuesta clara por una enseñanza pública, una enseñanza de calidad y una enseñanza laica desde el máximo respeto a las creencias de todo el mundo. Pero entendemos que la formación religiosa debería darse en las parroquias, debería darse en las comunidades, sean cristianas, sean musulmanas, sean del tipo que sea, ¿no? También en materia educativa creemos que hay una situación preocupante en Andalucía. Aparte del ya sabido informe PISA, que nos coloca en cuestiones básicas como lectura y matemáticas a la cola del mundo, como si dijéramos de países y regiones europeas solo superamos a Bulgaria y Serbia, lo cual no es tampoco demasiado difícil. Aparte de eso hay una serie de indicadores preocupantes, ¿no? Como que solo un 52%, es decir, poco más de la mitad, de entre los jóvenes andaluces entre 18 y 24 años tienen la secundaria obligatoria terminada, de que la mitad de los que terminan la secundaria obligatoria han repetido curso al menos una vez, de que somos de las comunidades autónomas entre las tres primeras con peor resultado en la selectividad, etcétera, ¿no? Y claro, todo esto pues al final lo analizas y tiene también mucho que ver con el gasto público. En Andalucía se gasta por alumno y año del orden de 3.600 euros. Izquierda Unida propone elevar esta cifra a 7.000 euros por alumno y año, lo cual vendría a significar un 7% del PIB, del Producto Interior Bruto, que no se equipararía con otros países de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, más inversión en educación, una inversión que se dedicaría fundamentalmente a bajar las ratios, es decir, a tener menos alumnos en cada clase, menos alumnos por profesor, a poner en marcha clases y equipos de refuerzo, de manera que los alumnos y alumnas que tengan dificultades de aprendizaje y que no puedan pagarse clases particulares tengan la posibilidad de hacerlo en el propio centro público, y a la incorporación de profesionales no docentes, del tipo de educadores sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, etcétera, que permitan una mejor convivencia y una mejor integración de las familias con el centro. En este sentido también ese incremento presupuestario por nuestra parte tendría que contribuir a mejorar la situación de determinados pueblos de nuestra provincia. Estoy pensando en este momento en Algar, estoy pensando en Zahara, pueblos de la sierra a los que se quiere quitar el instituto. Nosotros entendemos que en todo municipio se debe impartir al menos la educación secundaria obligatoria y no como a los chicos y chicas de Algar, que los quieren hacer recorrer todo el año, en invierno, en primavera y en la parte del verano que toca, 50 kilómetros diarios para desplazarlos a un instituto como el de Arcos, lo cual nos parece absolutamente anormal e impropio de estos tiempos, pues el centro se tiene que integrar con su entorno. Los alumnos y alumnas deben ver una continuidad entre el centro en que se educan y el ambiente en el que viven, y los padres y madres deben participar en la vida del centro. Para participar en la vida del centro es muy difícil si te ponen el centro a 25 kilómetros y eres un trabajador o trabajadora de Algar, ¿no? Y también entonces, en este sentido, tenemos que volver a hablar de defender la educación, su carácter público, que es la única que garantiza la igualdad y que garantiza la igualdad de oportunidades y que garantiza, bueno, pues un cierto reequilibrio social, la pluralidad y la convivencia, ¿no? Y cuando hablamos de educación pública, hablamos de nuestra preocupación por la derrota que está siguiendo el Partido Socialista, que, por ejemplo, pues para ampliar la oferta educativa en educación infantil en tercero y tres años, un 90% de las plazas que dice que ofertan no son públicas, sino que son privadas concertadas. Esto no es un buen camino para la educación andaluza. En vuestro programa, además de muchísimas otras propuestas, pero habláis de satisfacer dos necesidades básicas como son el empleo y la vivienda. ¿Cómo se puede solucionar a estas alturas, en la actualidad, el problema, la problemática de la vivienda para todo el mundo en general, pero sobre todo, por ejemplo, para el colectivo de los más jóvenes que intentan acceder a su primera vivienda? Bien, nosotros partimos de una filosofía que es radicalmente distinta de la que ha venido imperando en los últimos tiempos, ¿no? Lamentablemente, la vivienda, en lugar de ser un derecho a satisfacer por parte fundamentalmente de la administración pública, porque así lo reconoce la Constitución española y el Estatuto de Andalucía, se ha convertido en un elemento de ahorro, cuando no de inversión o incluso de especulación, lo cual ha provocado incluso que no funcionen las leyes de mercado y que la vivienda sea muy cara. Es curioso que cuando más viviendas se han hecho en Andalucía en los últimos años, hemos construido mucho más que Madrid, pero también incluso mucho más que países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, resulta que la vivienda es más cara, ¿no? Por tanto, hay que cambiar esa filosofía, y lo primero que hay que hacer es apostar por la intervención pública, es decir, las empresas públicas de suelo y vivienda tienen que ponerse a hacer las viviendas necesarias, que habrá que analizar previamente en cada municipio para saber qué es lo que realmente se necesita, y deben hacerlo con carácter de vivienda protegida, es decir, a precio barato, a precio tasado, teniendo en cuenta una escasísima repercusión de suelo, porque el suelo, para satisfacer una necesidad social, debería poderse expropiar o debe poderse expropiar de manera inmediata y a un precio equivalente al suelo rústico, si estamos hablando de suelo rústico. Y también una cuestión importante, además, insisto, de la inversión pública en vivienda, de la promoción pública de vivienda, sería la puesta en valor de determinadas números de viviendas, en concreto en toda Andalucía hay 650.000 viviendas que están totalmente vacías. Cuando hablo de vacías, hablo de viviendas que no se usan, no estoy hablando de las que se usan un fin de semana o se usan para vacaciones. Esas no están realmente vacías, sino que hablo de las que ni siquiera se abren en todo el año y que son un elemento de inversión que se compra y se vende en los despachos de los directores de los bancos. Si lográsemos poner solo la mitad de esas 650.000 viviendas en el mercado, fundamentalmente de alquiler, pues lograríamos resolver el problema de la vivienda. Y cuando hablo del alquiler, creo que es una línea que, desde luego, por la que hay que apostar. El alquiler es lo que va a permitir a los jóvenes conciliar su independencia, conciliar su emancipación y conciliar también su vida laboral, que en muchos casos, tal como funciona el mercado laboral, les va a obligar a una movilidad difícilmente compatible con la adquisición de una vivienda en propiedad, que quizás tenga que llegar más tarde. Definitiva, en resumen, inversión pública ante todo, tratamiento del suelo como un elemento de interés social y no como un elemento especulativo, apuesta por las políticas de alquiler y, fundamentalmente, para alquiler, puesta en el mercado mediante medidas de tipo fiscal que incentiven su puesta en el mercado o que penalicen su retención, las 650.000 viviendas que hay vacías en Andalucía. Unido a lo que es la cuestión de la vivienda, el urbanismo y frente a ello, o junto a ello, apostáis por una política para el desarrollo sostenible, que es un bloque, en el caso de Izquierda Unida, ha sido tradicionalmente así, pero lo podemos comprobar también en este programa de gobierno para Andalucía, un bloque muy destacado y que unís prácticamente a cada una de las demás propuestas. Siempre veis la perspectiva medioambiental, ¿no? Sí, la perspectiva medioambiental tiene que estar presente por razones de racionalidad ante todo, por razones de obligación para con generaciones futuras, pero también por nuestro propio bien. Al hablar de sanidad, pues no hemos hablado, y creo que es importante en todo momento, por ejemplo, de cómo la morbilidad y mortalidad en amplias zonas de Andalucía y especialmente de la provincia de Cádiz son de las más altas de España, es decir, la gente enferma más. Y en Andalucía, por ejemplo, pues tenemos 2 años menos de esperanza de vida que en el conjunto del Estado, que la media del Estado español, ¿no? Esto tiene mucho que ver con factores medioambientales y, por tanto, hay que plantearse en toda política que se emprenda unos objetivos de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático. Andalucía, de alguna manera, el gobierno del PSOE habla de respetar o de atender el protocolo de Kioto. Sin embargo, nuestras emisiones de CO2 han aumentado tremendamente en estos últimos años, por tanto no se está respetando el protocolo de Kioto, y es indispensable, por otro lado, también el respetar nuestro patrimonio medioambiental, es decir, nuestro patrimonio forestal, nuestro